Guerra de acordeones. Santa Marta. Bailadora, bailadora. Los Palmeras. La ley del embudo. Montecristo. Lío Matioli. Grupo Alegría. Así llegaste a mi vida. Y otros. Son éxitos. Líder Music.